María Eugenia, muy buenos días. Buenos días. Me da saludarte. También saludamos con mucho gusto a Manuel y a la audiencia de Pulso de la Mañana. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que pondrá a disposición del mercado para uso comercial, social o público los 123 canales que quedaron disponibles en la pasada licitación de las dos cadenas de televisión. Como se recordará, una de estas cadenas la ganó Cadena 3 y la otra se quedó sin ganador al no pagar Francisco Aguirre del Grupo Radio Centro la contraprestación prometida. Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el nuevo proceso de licitación iniciará en el cuarto trimestre de este año, del 2015, y culminaría durante el primer semestre de 2016. Además de las zonas de cobertura de la cadena de televisión que quedó desierta en la pasada licitación y que consideraba, repetimos, 123 canales, se buscarán zonas de cobertura adicionales, incluyendo las zonas urbanas más pobladas del país. La decisión del instituto es a primera vista una buena noticia porque implica una nueva apertura del mercado de la televisión. Esto es así porque obvio que con la entrada de Cadena 3 no se garantiza una mayor pluralidad y diversidad, que fue uno de los propósitos de la reforma constitucional. Y más aún ante el hecho de que Cadena 3 ya estaba en el medio, en la televisión, y es de sobra conocidos sus intereses políticos y empresariales. Ahora se abre esta oportunidad para que lleguen nuevos jugadores a la televisión, pequeños y medianos empresarios o ciudadanos, si tienen mucho dinero, por supuesto, lo que podría ser un incentivo para la producción local y la producción independiente frente a los contenidos generados, en su mayoría, desde el Distrito Federal por Televisión Azteca y Televisa, con todas las implicaciones culturales y políticas que esto ha tenido históricamente. Pronto conoceremos si hay apetito por las frecuencias de un medio de comunicación que supuestamente va de salida, pero que al menos en México continúa siendo muy influyente en decenas de localidades en el país, donde la televisión de paga e internet son tecnologías aún inalcanzables. Recuérdese que la mitad de los hogares en México tiene acceso a la televisión de paga y solo un tercio al servicio de internet. En los demás hogares la presencia de la televisión es muy importante y también debe considerarse que entre los canales de televisión de mayor audiencia, en los sistemas de televisión de paga se encuentran justo los canales de televisión abierta. Por eso la televisión abierta, si bien ya no es lo que era antes, sigue siendo por ahora la reina de la información y el entretenimiento, y no se diga la influencia que tienen los políticos. Y esto lo saben algunos empresarios locales que han deseado entrar al mercado de la televisión para ofrecer el servicio a sus comunidades y no a nivel nacional, como los obligaba la licitación de las dos cadenas nacionales de televisión. Ahora bien, por supuesto que bajo el nuevo esquema de licitaciones, que ya no serán cadenas nacionales, existe el riesgo real de que pudiesen participar Televisa, Televisión Azteca y Cadena 3, lo que no es algo deseable en términos de pluralidad y diversidad de contenidos, así como en competencia. También puede darse el caso que los nuevos canales se conviertan en repetidoras de la oferta ya existente, lo que tampoco podría impedirse por aquellos de la libertad programática. En todo caso, ambos escenarios serían decepcionantes para las audiencias y la anhelada democratización de los medios de comunicación. Hay otros factores a considerar sobre los canales de televisión comerciales, pero retomo lo que dijo la ex comisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Clara Luz Álvarez, quien se pregunta, ¿por qué pluralidad debe ceder a la competencia? ¿Por qué es mejor para México la TV comercial que la social o la realizada por los ciudadanos? Es decir, que al tiempo que se abre la posibilidad para incrementar la oferta de la televisión comercial, debiese impulsarse en igual proporción la televisión pública y social. Y es que la apertura a este modelo, este último modelo de televisión pública y social, casi pasó de largo en el comunicado, en el anuncio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando debió considerarse como algo prioritario. Por eso Clara Luz Álvarez afirma, certidumbre para el privado, incertidumbre para la sociedad. Es cierto que hay un proyecto de televisión denominado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, derivado de la misma reforma de telecomunicaciones, pero también es de carácter nacional, por lo que el impulso de lo local y regional es lo que debe atenderse. Lo que viene de este nuevo proceso de apertura, María Eugenia Manuel, de la televisión es la publicación de las bases de licitación, por lo que seguiremos seguramente hablando sobre este tema. Por cierto, el martes 14 de julio se lleva a cabo el apagón analógico de la televisión en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, y en Tecate, Baja California. Y me despido con una felicitación a la maestra Beatriz Solís, que fue nombrada defensora de la audiencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. La maestra Solís hace algunos meses concluyó su exitosa gestión como defensora de radioescucha en nuestra radio educación. Vaya, un fuerte abrazo a la maestra Beatriz Solís. Y bueno, Gabriel, se habla de competencia y negocios, pero no de los contenidos. Exactamente, tema fundamental, pero ya ves, no quisieron, Manuel, establecer obligaciones para la producción nacional y la producción nacional independiente de los legisladores. Pues muchas gracias, Gabriel, estamos en contacto. En contacto, hasta la próxima semana. Que estés muy bien. Igualmente.